por lo general nosotros no entramos a los pacientes de hombres por una situación que a veces están solos. Pero ese día nosotros, bueno, hicimos una visita, ya habíamos contactado varias personas, entonces vamos a orar, le leemos la palabra al Señor y después la confortamos. Y después pasamos y este caballero se llama Manuel Vilches. Y me acuerdo que él, nosotros le decía, o sea, me dijo, señorita, ¿me puede dar un poco de agua? Y yo le pregunté a la enfermera porque estaba con suero y estaba con manguera y todo, entonces me dijo, y pedí permiso porque una de las cosas que yo he aprendido, que hay que pedir permiso, hay que pedir si el paciente quiere estar con personas para que le hablen de Dios, para que realmente la visita resulte y sea satisfactoria tanto para los que cuidan a los enfermos como para nosotras que vamos a llevarle aliento espiritual. Entonces me dijeron que sí, que podía darle agua y empecé a conversar con él. Entonces yo le pregunté si él estaba con, si creía en Dios y si tenía a Jesucristo en su corazón. Y él me dijo, ¿y cómo voy a creer si no hay quien me hable de Dios? Entonces a mí se me vino Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y uno parece, para nosotros que estamos acostumbrados a escuchar del Señor, parece que fuera natural escuchar de Dios. Pero hay gente, hermano, que no conoce a Dios aquí en nuestra ciudad y está cerca. Y él dijo, y él me pedía agua, pero me pedía que yo le conversara de Dios. Entonces yo le empecé a hablar de que Jesucristo se hizo hombre y que vino en la Navidad como niño. Pero después que ese niño creció, el Señor empezó a también a dar testimonio y él llegó hasta ser adulto para tomar todos nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario. Y yo le hablaba del amor de Dios, que Dios lo amaba, que a pesar de su condición, el Señor lo amaba. Y él me miraba y después meditaba y me hacía hartas preguntas, pero al final, bueno, él aceptó al Señor. Y después pasamos a ver a otra paciente, pero después cuando ya nos veníamos con la hermana, dijo, le preguntamos, ¿y cómo se siente ahora? ¿Cómo no me voy a sentir bien? Dijo, si usted, el Señor mandó a dos ángeles que pusieran a Cristo en mi cabeza, porque tenía, no pensaba en nada, decía. Entonces nosotros nos miramos con la hermana, y en el fondo era un regocijo de que él realmente entendiera que Dios era la solución a su problema. Los enfermos necesitan saber que otros se preocupan por ellos. Y esa es una clara muestra de don Miguel Vilches, una clara muestra de que él está hambre y sediento de Dios. El hecho de acompañar a un amigo o un ser querido en este peregrinaje a veces es atemorizante. Implica mucho más que una conversación superficial o una sesión para levantar el ánimo. Exige un compromiso mucho más profundo de relacionarnos con sus ansiedades, temores y esperanzas. Desde junio, me acuerdo del 19 de junio, hay una señora de 43 años, se llama Jennifer Olavarría, que ella se cayó y se quebró la cadera, pero también está enferma de sus riñones y le hacen a ella diálisis. Y resulta de que empezamos a conversar y yo la visito toda la semana. Y ella, cuando la operaron, me dijo, el viernes me operan, así que estás orando por mí. Yo le dije, ya, yo voy a ayunar ese día y te voy a sostener, pero no te preocupes porque todo va a salir bien. Y resulta que yo fui ese día a buscarla y no la encontré. Y después la seguí, pregunté a la enfermera y todo, la vimos y no estaba, y me dijeron que estaba grave en la UTI. Y resulta que, bueno, entré por detrás de la UTI y me dio tanto susto porque había mucha gente conectada a máquinas. Y me di cuenta también que casi profesionales lo atienden solamente en las mañanas o en las horas específicas. Y todo lo demás lo cubren personas que están haciendo prácticas. Entonces también en eso es un buen tipo de oración que nosotros como iglesia debemos sostener a los hospitales públicos, porque no hay yo no veo mucha gente profesional trabajando. Y si es que uno se encuentra con un ecuatoriano, un peruano o otras personas. Entonces también hay un déficit de eso. Yo me acuerdo que, bueno, por otras razones, yo también hice un curso por el asunto de adulto mayor. Y al final me tuve que retirar porque quien me hacía clase era un travesti, una persona que se había operado, y para él ese vanagloriaba mucho. Pero mi preocupación empezó a ver de que él asiste y hace turno en la posta del Sotero del Río y tiene todo un día que él está a cargo de todo eso. Y él habla pura, o sea, él es una persona que está totalmente casi desquiciada de mente, o sea, ¿quién está a cargo en realidad de las cosas que son importantes en nuestro país? Y sobre todo de las cosas de los pobres, de los hospitales donde van gente. Entonces uno se hace que cabe de que a uno le llega un poco de más peso al enterarse de esas cosas para orar y para saber qué estamos haciendo nosotros como cristianos, de dónde está nuestro fundamento, si es Jesucristo, si es la verdad, si es la vida, y si nadie viene al Padre si no es por Él, y nosotros estamos no estamos haciendo realmente el trabajo. Entonces yo pido que la Iglesia del Renacimiento sea revestida desde lo alto con vestiduras blancas, que cada cual, hecho 3:18, yo casi todos los días lo repito para mi hijo, pero yo ruego por mi iglesia también para que venga Jesucristo, ese refrigerio que habla, para que transforme nuestras conciencias ya, nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestro ser interior debe ser iluminado por la palabra de Dios, pero también iluminado para ir y dar lo que Dios nos está dando. A mí me ha sido de mucho beneficio, la verdad que uno al conversar, de que voy casi toda la semana al hospital, después me voy al hogar de ancianos, pero en realidad es un compromiso con Dios y es un compromiso de que Dios ha puesto amor por las personas, que yo antes yo tenía eso, pero era casi superficial, de que ellas vinieran a los pies de Cristo como para salvación. Pero ahora, hermano, para mí, si algo yo quisiera dejar en esta tarde, es conmover su corazón. Pero más que conmoverlo para que usted sienta lástima de otros, no. Es conmover por su corazón para que usted mismo se recapitule y empiece a tomar en serio la palabra de Dios. Empiece a tomar en serio de que realmente hay una necesidad, que nosotros tenemos que entender quiénes somos para ir luego a dar lo que Dios nos está dando, a dar lo que Dios estaba haciendo, y que este país, hermano, no se la gane el diablo para que estas leyes que son todas aparentes, pero que, por ejemplo, la ley, yo podría decir, bueno, yo sufrí la discriminación cuando niña. Mi apellido es un Coñomán Yanquileo. Nosotros, por la pura gracia de Dios, mi mamá adquirió una casa donde había muchos militares aviadores. Nosotros siempre fuimos también, el hermano cuando habla de su niñez, yo también me acordaba de eso. Y yo me acuerdo cuando se reían de mí, cuando yo no tenía ropa. Pero yo ahora puedo dar gloria al Señor porque tengo 7 máquinas profesionales para hacer vestuario. Y yo puedo hacer todo lo que Dios se me venga a la cabeza porque Dios me dio inteligencia y sabiduría. Y eso es para la gloria de Dios. Y también, una de las cosas que también quiero dejar en su corazón, aparte del amor de Dios, el amor por su familia, por sus casas, y que cuidemos nuestro entorno y que cuidemos todo nuestro, en el fondo, nuestro testimonio. Y que oremos por nuestro país para que estas leyes que están disfrazadas, por ejemplo, la ley de discriminación, la está llevando a cabo un homosexual, porque sus bienes, porque quieren detrás de eso hacer muchas cosas. Entonces también nosotros debemos orar para que los gobernantes que vienen ahora sean con principios de Dios. Entonces también